amor paternal. Ama el pastor su rebaño con un amor sin igual. Ama el pastor a las otras que descarriadas están, y conmovido las busca por donde quiera que van. Por el desierto errabundas, las de sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva tierno de vuelta al redil. Ama el pastor sus corderos, ama muy tierno el pastor a los que errantes heridos se oye gemir de dolor. Ved al pastor conmovido por los collados buscar, y los corderos en hombros me lo llevando al hogar. Por el desierto errabundas, las ve sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva tierno de vuelta al redil. Son delicados tus pastos, tranquilas tus aguas son. Denos aquí, oh Maestro, danos hoy tu bendición.